Aupai, Arratsaldeon. Esto es La Hora del Suicidio, vuestro programa de punk en Irola Irratia. Hoy hablaremos de los Amebics, que son considerados como los padres del crust. Sí, bueno, pues esta banda inglesa que bueno, estaba formada por gente punk que siguiendo el sonido del metal consiguió hacer ese sonido que hoy ha influido a tantas bandas, y desde el crust que más extendido hasta el thrash metal incluso. Y bueno, pues esta gente, una gente muy callejera además, que después escucharéis un poco su historia, lo más característico era ese sonido envolvente y ese sonido tan frío que tenían, pues prácticamente tan frío como el invierno del que nos hablaban en esta canción, en este su segundo single, y esta cara que es Winter. Bueno, ahí estaba este temazo, este single, esta grada del single del 83 con este mismo nombre, de los Amebics. Y bueno, pues antes de llegar a todo esto, bueno, pues Amebics es una banda que se formó en Tavistock, en la región inglesa de Devon, pues uh-huh. por los hermanos Rob y Stig, y otros dos colegas del colegio, que eran Billy Hughes y Cliff Barnes. Eso es. Sí, bueno, esta peña, los Amebics, que empezaron por dentro del rollo anarcopunk, por lo menos. De hecho, son un poco el nexo entre el anarcopunk y el metal, uh-huh. de alguna forma. Sí, porque de hecho, vamos, lo primero que salió de los Amebics salió porque estaban tocando los Crash en Plymouth. Eso es, y contactó Miller. Sí, Rob Miller. Sí, que era columnista de un diario local y contactó con él y... Sí, les dio una cinta de la maqueta de 6 temas que sacaron. Eso es, con esta formación, con los colegas del cole, habían grabado esta maqueta que habían solo vendido un par de ellas. Y se llamaban The Band With No Name, ¿no? Eso es, sí, aunque ya para cuando cuando sacó en el este eran Amebics. Eso es, en el Bullshit Detector, volumen 1, que es este recopilatorio que hicieron los Crash para sacar a las bandas de punk afines inglesas, pues ahí salía esta gente con esta canción que era University Challenge, sacada de su maqueta de esta primera formación, así que vamos a escucharla. Bueno, pues ahí estaba. Esto que acabas de escuchar era ni más ni menos que la primera grabación de Amebics en Serial Luz en este Bullshit Detector. Uh-huh. La aportación de los Amebics a este recopilatorio de los Crash, donde salían pues con bandas como los Skeptics, los propios Crash o bandas como Red Alert o y, digamos. Sí, pues todo un clásico estos recopilatorios y con un sonido muy guarro, maquetero. Y ahí estaban los Amebics en esta época. Y bueno, este sonido tan loco que habéis oído, pues es lo... Bueno, está sobre todo basado en las bandas anarcopunk que estaban saliendo. Pero los Amebis, la verdad, que están influenciados también por los Motorhead, sobre todo. Esos. Muchísimo. Bueno, grupos más del rollo Discharge y... Sí, eso es. Y bueno, y también pues tenían una predilección por el sonido que hacían los Killing Joke. Uh-huh. Que es esta banda londinense que empezó a hacer un rollo de industrial basado en el post-punk y demás, un rollo, un sonido que querían como plasmar en dentro de la música, pues todo el tema industrial, lo que ellos veían como la belleza de la era atómica. Y fue pues seguramente una de las influencias más clave en los Amebics a la hora de hacer este sonido envolvente, esta voz así tan... Sí, tan porque literal. Los primeros discos sobre todo son bastante más... no son tan cañeros como los últimos, como el Monolith y así, que son más tirando pal metal. Sí, eso es. Bueno, y la parte de Killing Joke, que es una banda bastante prolífica, en cuanto a discos, la parte que influenció a los Amebics fue sobre todo los dos primeros discos. Claro. Sí, y vamos a escuchar un tema para que ver de dónde viene este sonido, que... Bueno, un tema bastante conocido de los Killing Joke, también igual por haber sido versionado por Metallica en el Garage Days. Eso es. Y vamos a escuchar pues este tema del primer disco de Killing Joke del 80 que se llama The Weight. We'll be right back. de los Killing Joke. Sí, sí, sí. Bueno, The Wait, pues un clásico de esta banda. Vamos, sí, pues yo creo que sin duda pues marcaron ese sonido de Mavis y creo que es muy palpable, vamos. Sí, eso es. Las líneas de bajo y... Sí. El uso de sintetizadores, además, que después adoptarían los propios Amebics. Y bueno, vamos a seguir hablando ya de los Amebics y de sus andanzas, porque es una banda con una historia bastante curiosa. Bueno, ahora viene cuando sustituyen a Billy por un tal Martin, que era, pues bueno, de familia de dinero y utilizaba la mansión de sus padres para ensayar. Y nada, la cosa es que los viejos le apartaron de la banda... Y al tío este le dio un ataque de nervios, era esquizofrénico paranoide. Y pues los Amebics hicieron una canción en el disco Arise, que todavía no vamos a llegar hasta él, que es bastante entrados en sus mediados de los 80, y que se llama Largactazi. Largactil. Largactil, eso. Sí, bueno, sí, bueno, el nombre de este tema viene de la medicación que le daban a este hombre, a Martin. Que como decíamos eso, pues que era un batería que reclutaron después de que Billy Hughes y Cliff Burton se pidieran del grupo y se fueron a casa de sus viejos ahí, efectivamente. Uh-huh. Y pues este hombre, pues lo que has dicho, que tuvo un brote y sí, por lo y visto, le metieron en un centro o algo. Sí, debió tener unos cuantos paseos por instituciones de salud mental. El Largactil hace referencia a la droga que le daban a Martin, que era el Largactil, pues era una medicación para tratar la esquizofrenia, que hoy en día está además prohibida en muchos países para el uso con humanos. De hecho, en muchas partes está solo para uso veterinario. Es una droga muy fuerte que prácticamente, pues, con unos efectos extrapiramidales de la hostia, que anulan a la persona y que no tiene ningún beneficio. Además, ganan un montón de peso, están jodidos. Es una medicación anticolinérgica que, vamos... Que bueno, por no tener tecnicismos, te deja hecho un Cristo y un pelele. Y esto es lo que vivieron los Amebics y lo que vieron vivir a este su colega Martin. Que por desgracia no pudieron grabar nada con él. Porque en este periodo fue, vamos, no dio ni tiempo. Enseguida le entró el brote y se lo llevaron. Bueno, pero vamos a escuchar este tema. Largactil, que cuenta pues la historia de este muchacho y de su vida mental. Sometimes it Estaba Lergáctil, este tema tan crudo que hablaba de una realidad tan cruda como era, pues sí, la vida de un enfermo mental con encima bombardeado con medicación de mierda. Sí, bueno, que vemos aquí el pedazo de cambio que han hecho desde la primera grabación a aquí, pero bueno, han pasado unos cuantos discos. Sí, sí, que ahora vamos a repasar. Sí, por contextualizar un poco la historia, pero vamos a seguir con esta gente que lo hemos dejado pues justo después. Sí, nada más han empezado. Sí, justo después de que se pillasen a Martin, pues sus padres y lo llevasen a los diferentes, vamos, manicomios, por llamarlos por su nombre de la zona. Y nada, pues ahí ya es cuando cogen y se van a Bristol. Eso es. Se van a Bristol y bueno, aquí es cuando empiezan a vivir en squats y comparten casas con los Disorder, Chausukei. Y es cuando cogen al batería Virus de Disorder y ya se vuelve como una formación bastante estable. Sí, y es ya. Cuando, bueno... Pues sí, con esta grabación, o sea, con esta formación ya grabarían pues el primer EP. Eso es. El Just the Enemy, además del Winter, que es lo que hemos escuchado antes, este single, y el 12 pulgadas No Sanctuary. Eso es. Y este, el primero, lo graban en 1982 con Spiderley Records. Sí, Spiderley Records, que era el sello de que llevaban la banda Norcopunk Flux of Pink Eso Indians, es. Que bueno, pues una de las bandas más notables del movimiento narcopunk británico, vamos. Y llegaron a llevar tres publicaciones con este sello. Que eran estas tres que hemos mencionado con esta misma formación, efectivamente. Pues, ¿qué te parece si escuchamos este primer 7 pulgadas? Eso es. Just the Enemy, ¿qué tema vamos a escuchar, Astola? Vamos a escuchar el segundo, ¿cómo se llama? Curfew. Curfew, eso. Vamos con ello. Thank you. Bueno, pues ahí estaba ese temazo y esa influencia, como comentabas antes, ¿no? Esto es la de los sí, charge. Y... eso es. Este es el tema más punky del EP. Seguramente, sí. Y de la trayectoria de Amebix. Sí, también. Seguramente. Seguramente. Y bueno, pues joder, qué decir, que bueno, cuando esta gente se fue a Bristol, que Bristol era la cuna de bandas tan importantes como Chaos UK o Los Disorder, uh-huh. Con los cuales, por cierto, vivieron en diferentes ocupas. Eso es. Claro, esta etapa de Bristol para los Amebix supuso una... pues ya el inicio de una vida bastante dura. Porque, lo dicho, andaban sin dinero, vivían robando pues las latas de los supermercados, vivían de robar básicamente, estuvieron llegando a dormir en la calle. De ahí canciones tan crudas como la que hemos escuchado al principio, Winter. Es que me imagino el invierno en Bristol sin Hostia. Un chavo y sin luz, sin agua corriente en muchos casos. Y así, bueno, y de esto, por esta etapa, tenemos como documento gráfico esta parte de Luca DK, que salen pues ahí, en un squad, los Amebix con los Disorder, donde vivían juntos, bebiendo, no sé, una especie de movida que creo que es hidromiel, me parece que es. Es un cacharro bastante raro. Parece birra, pero no es birra, se ve que no es birra. ¡Qué medievales! Sí, sí, sí. Y nada, y esta peña pues ahí estaban, la verdad es que se drogaban un montón, llegaron a tontear con la heroína, con un montón de drogas y pues llevan este estilo de vida que de alguna forma, joder, pues lo plasman en la música, vamos, o sea, esto que está escuchando no es nada de pose, esto es realmente no. Las putas entrañas de los Amebix, vamos, sin duda alguna. Y nada, pues siguiendo con su recorrido y con estos discos que grabaron en esta época en Bristol con Spiderleg, llegaríamos al No Sanctuary. Eso es, en 1973, después del Winter. Y bueno, este ya es el primer, digamos, el primer EP con bastantes temas, con 7 y... sí, son 12 pulgadas. Que cogieron un teclista de sesión para este, que se quedaron sin teclista y tal. Sí, aquí ya tenían, como decíamos, sintetizador a este Norm. Y bueno, y al batería de los Disorder, claro. Eso. A Virus. Y hasta también comentar la portada, que lo cruda que es. Sí, una joder, con las madres de polacas mirando a sus hijos muertos. Eso es. La Segunda Guerra Mundial. Pues no hay ningún santuario para la raza humana cuando está en guerra. Pues, ¿qué tema te parece que escuchemos, Astora? Te dejo que eliges tú. Pues venga, vamos a poner el tema que da nombre a este 12 pulgadas, que es Sanctuary. Thank you. Bueno, joder, ahí estaba, No Sanctuary de los Amebics, en este 12 pulgadas, que bueno, que además, pues grabando este último disco en los Southern Studios, en Bristol, fue donde conocieron a Hello Biafra. Ahí está. Ya que es cuando empieza la grabación de su primer disco. Y claro, conociendo a Hello Biafra, pues tenían la gran baza de Alternative Tentacles, y de hecho fueron el primer grupo británico que se editó. Sí, la primera referencia británica. En Alternative, eso es. Sí, pues se ve que hicieron buenas migas con el frontman de los Dead Kennedys y, uh-huh. y de hecho, bueno, fue el encargado de reeditar en el 2008, pues tanto el No Sanctuary, que venía con el en un LP, con el Who's the Enemy. Eso, sí, en un recopilatorio. Sí, y el Winter y uh-huh. pues como la reedición del Arise con un single que luego pondremos, que fue un single maravilloso. Una puta maravilla, sí. Eso es. Y bueno, pues eso, lo dicho, aquí vendría el disco Arise, que es de donde hemos sacado el tema que hemos escuchado antes, la verdad. Eso es. Y aquí ya está, pues digamos, el sonido definitivo de los Amebics. Sí, el más característico. Y bueno, pues yo esto ya ha influenciado pues a una barbaridad de... Sí, esto ya se puede decir que es casi el crust punk. Sí, sí, porque esto... Sí, además en el crust que... Joder, esta gente influencia a los Hellbastard, que los Hellbastard, pues en su maqueta hasta le dieron nombre al Crust, según cuenta, ¿no? Este título que se llama Reaper Crust, pues imaginar la influencia de Mavix, claro. Y para el thrash metal y para, hostia, y sí, para sí. todo, vamos. Todo el rollo oscurete y... Sí, este sonido envolvente. También este disco empezaba a tener toques satánicos, ya que esta gente empezaba a... Sí, a rollos ocultistas y tal. Que no, sí. que no les molaba mucho la etiqueta narcopunk y... Sí. Pues eso es, y bueno, pues imaginaos la espiral de vida, de droga y de mala vida que llevaban los Amebics en este momento. Pues terrible. Y nada, pues vamos a meternos con el Arise, y si te parece... Ponemos la canción que da el nombre al disco. Venga, va, vamos a poner Arise. Un tema que, bueno, a pesar de toda esta decadencia que parece que estamos hablando, pues lleva un poco a levantarse, precisamente, a todo el submundo. Así que vamos con este tema. We'll be right back. Joder, pues ahí tenéis el poderío de Amebix en todo su esplendor. Yo quería comentar una cosilla, ya sé que no soy miembro de este programa ni nada, pero quería comentar una cosilla, y es que este final de esta canción, solo lo puedo comentar como fan de Siniestro Total, porque no conozco mucho más profundamente el punk y muchísimo menos como lo conocéis vosotros, pero me ha recordado bastante a la canción del Día de la Bestia, de la banda sonora del Día de la Bestia, que hacía Siniestro Total, de precisamente esta misma película, en la que, bueno, es una canción que por supuesto habla del satanismo, como bien habéis comentado, que estos también tenían ciertas inquietudes respecto a este asunto. Y es que en esta canción de Siniestro Total hay algo que da mucho miedo, y es precisamente que hay una parte en la que se escucha a Julián Hernández recitar unas movidas al revés, y asusta mucho, que es también lo que escuchábamos aquí. Imagino que se habrán inspirado en esto. Sí, seguramente. Sí, sí. El día de la bestia. Los Amebix en su copa de Cristo, y tacatá, ahí estaba con disorder viendo el Día de la Bestia. Yo he pensado que si es rotar era la polla. Y se descojonaban además con el 0 de Santiago Segura de que me dio. Fíjate cómo hubo el sentido del humor. Bueno, pues esto era esta peña. Bueno, pues todo un discazo imprescindible, yo creo, para. Joder. Para cualquiera. Sí, joder. Eso es. Y recomendar altamente que se escuche el disco entero con sus intros, sus... Joder, si es una pasada. Sí, no tiene desperdicio, unas letras muy buenas, sí, además muy cercanas a la de las bandas anarcopunks. Y encima además con un rollo muy poético también que se lleva esta peña a la hora de escribir. Y bueno, pues después de esto, creo que tenemos que escuchar ya mismo pues esto el tema imprescindible. Sí, que comentamos que había sido, joder, pues inédito hasta hace bien poco. Hasta que se reeditó este LP y se sacó en una especie de... En un 7, sí, un single aparte. Sí, y hablamos del tema Rage to Wraith, un par de temas que grabaron en el 87, que era Rage to Wraith y Beyond the Sun. Rage to Wraith es un tema motero. Sí, muy motero. Se ve la influencia de Motorhead, pues a saco. De hecho, por lo visto, debieron comentar a los Motorhead para tocar esta canción juntos. Pero se quedó en el aire, ¿no? Sí. que eran ahí y la hicieron por su cuenta. Y sí, pues aquí la influencia de Motorhead está más que patente. Un tema, pues, pues en contra de la prohibición o de los impedimentos que se ponían en esa época, y bueno, que siguen poniendo también a los moteros, vamos. Y nada, vamos a escucharlo. De hecho, el sonido que se oye por ahí debía ser la Triumph del señor Rob de Baron. Hostia. Sí. Mira, claro. No sabía nada de eso. Pues venga, vamos con Red to Red, todo un temazo. We'll be right back. Bueno, joder, ¿qué era esto, Astola? Esto es maravilla, calité. Sí, esto era una máquina de demolición en estado puro. Y bueno, joder, pues la verdad es que por problemas de tiempo ya nos queda bien poco para... Sí, y todavía nos queda la parte más interesante. Sí, sí, nos quedan todavía cosas interesantes, bandas que salieron de... Ahí de está. Medellín, bandas influenciadas por ella. Y bueno, pues... Lo vamos a dejar por aquí, aunque continuaremos con esta temática. Eso es. Así que atentos al siguiente programa porque continuaremos con los con él y con su último disco, bueno, después de su reunión, el Monolith. Eso es. Y nada, pues vamos a despedirnos con un último tema de la Nice. ¿Qué tema es este, Astola? Drink and be merry. Sí, bueno, un tema yo creo perfecto para la bajona. Eso es. Sí, yo creo que es un tema... Sí, es que además creo que lo harían en ese momento. Sí, en ese momento de... Sí, bebe y sé feliz, que a lo mejor mañana estás que a tomar muerto, por culo, ¿no? Joder. ¿Cómo empieza esta canción? Pues ahí va... Con esto nos despedimos, con la bajona absoluta. Y al día siguiente, pues, volveremos a despegar. Pues sí, eso es. Y a ver qué pasa. Pues venga, vamos con este tema. Y nos despedimos hasta el domingo que viene. Venga, pues. Venga. Watch the blood. Tomorrow we may die!